Las melodías de Clio, las melodías apuntes sobre nuestra historia. Historia de la Patagonia. Historia de la región patagónica. La Patagonia como región. La Patagonia como región. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Adela. Pablo, ¿todo bien? Todo bien. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Hugo? Bueno, esto es un episodio más de Apuntes de nuestra historia, las melodías de Clio y nuestro recorrido por la historia patagónica. Así es. Hoy nos vamos de viaje, ¿no? Hoy nos vamos de viaje, hoy vamos otra vez a una isla. Pero esta vez a la isla grande de Chiloé. Bien, bien, acá así cerquita, es. Sí, en línea recta bastante cerca, digamos. Supongamos que no conozco, no sé nada, no sé dónde está Chiloé. ¿Dónde queda? La isla grande de Chiloé queda en la Patagonia chilena, digamos, que al otro lado de la cordillera. Y estaríamos ubicados casi de forma frontal, digamos. Sí. Yo vi que va del paralelo 41 al 43. Así es. Estamos justos. Digamos al oeste, ¿no? Claro, claro. ¿Y en línea recta serán unos 100 kilómetros aproximadamente? Yo creo que sí, apenas, o un poquito más, por cruzando ahí la parte marítima que está entre la isla y el continente. Claro. Se llama Reloncaví. El seno de Reloncaví. Que es precisamente donde desemboca nuestra cuenca, la del Puelo. Cierto. Y por lo tanto la del Epuyén también. Exactamente. Así que, bueno, la isla grande de Chiloé es una isla grande, como así dice, y también es un archipiélago, ¿no? Hay varios islotes e islas que componen esta parte de la Patagonia, que también es muy particular porque, como vos decís, está entre el paralelo 41 y 43 grados oeste, y del lado de Chile tenemos en la parte continental la región de los lagos. Uh-huh. Y es la región donde está la selva valdiviana. Una región difícil de transitar en lo difícil climático. Difícil de transitar, ¿no? Por la vegetación, claro. Por las condiciones naturales, digamos. La vegetación, el clima. Si acá llueve, allá llueve tres veces más. Así que imagínate. Y el otro día estuve mirando justamente porque es un lugar también complejo para la información, así que tuve como que uno tiene que recorrer distintas fuentes, ¿no? Sí. Para hacerse información. Por ejemplo, tiene la zona de Puerto Montt justo frente a la isla, que, o sea, de hecho desde Puerto Montt o desde Pargua más bien, que es el embarcadero, se ve la isla. Sí. Ahí donde sale el ferry. Y hubo... ¿Quiere un mate? Sí. Ahí estamos. Pasando un matecito a esta hora de la tarde. Y el promedio de precipitaciones en enero, que es la estación seca, sí, es 50 milímetros. Sí. Sí. Bueno, esta zona es precisamente que la zona más lluviosa de la parte sur continental, ¿no? Bueno, como te comentaba, la palabra Chiloé deriva de su etimología, proviene de el lugar donde hay chelies. Ajá. Que en mapudungún significan gaviotas o gaviotines. Ah, son esos gaviotines que son de cabeza negra, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, por eso se la denominó Isla Chiloé. digamos que al españolizarse, digamos, o de la forma en que lo nombraban los españoles. Claro, o sea, el nombre original es de origen huiliche. Así es. Que era una de las poblaciones originarias que habitó ahí luego de los chonos, que eran los primeros, ¿no? Creo que data población de más o menos 5 o 6 mil años atrás. Sí. Por lo menos lo que se ha encontrado. Y que precisamente tiene una gran riqueza cultural y su propio folclore, la isla, porque al estar separada, digamos, del continente, ha tenido su propia... ¿cómo así decirlo? Tienen una riqueza oral increíble. Toda la parte mitológica de la isla, no sé si has escuchado alguna de las historias. Sí, por ejemplo, el Trauco o el Caleuche mismo. Así es. Bueno, que precisamente por las condiciones climáticas del lugar se ha llevado varias embarcaciones. ¿Cuál es la que más te gusta? La del Caleuche, yo escuché varias versiones. Alguna que es como una nave que se lleva... Una nave fantasmagórica. Otra es como que es una nave fantasma. Sí, esa he escuchado, que es como una nave fantasma que... Y que puede navegar para arriba y para abajo el mar, sí. Algo así. Esto lo asociaban también a la niebla, que es muy predominante en el lugar. Sí. Entonces, como que tiene toda su relato ahí... En parte con la realidad del lugar y otra, obviamente, un poco, por así decirlo, animada, no sé. Y la mitología de la isla da... Después vamos a tener en segundo bloque a alguien que conoce más de lo que es la isla y demás, que nos va... hacer profundizar un poco, pero la mitología un poco como que parece también una, como que da cuenta del sincretismo, ¿no? Sí. Digamos, si explicamos lo que es sincretismo, es esta especie, digamos, de elaboración que hacen los pueblos entre distintas culturas, distintas creencias, ¿no? Como, claro, por ejemplo, decir, no sé, la Virgen Negra en México, ¿no? Claro. Se van apropiando culturalmente de la influencia también que tuvieron los españoles. Sí, también eran formas a veces de resistencia cuando se tenía prohibido algún tipo de práctica cultural, religiosa, que tenía que ver con la ideología en la época, ¿no? Porque la religión era prácticamente la ideología. Bueno, seguimos incorporaban como distintos elementos, porque digamos, cuando uno escucha la historia del Caleuche, a veces como que navegás entre una leyenda originaria, pero a la vez que hay elementos que parecen de pirata. Claro, la carabela o la embarcación de por sí es parte de la conquista. Sí. Así que muy muy llamativo. Así en ese es. Aspecto. Sí, sí. Bueno, como te venía comentando, la isla grande, digamos, tiene... O sea, pertenece a la región de los lagos y tiene 10 comunas: Ancud, Castro, Chonchi, Curaco de Vélez, Dulcahue, Pulquedón, Queilén, Quellón, Quemchi y Quinchao. De Quellón he escuchado bastante. No sé vos cuáles son las que más te suenan de estas. Yo fui a la isla. ¿Fuiste? Sí, tuve el privilegio de ir una vez. Conozco, bueno, Ancud un poquito, Ancud es como la ciudad principal, ¿no? Es el lugar de entrada, sí, es una ciudad grande. Después la capital es Castro, más al sur. Castro, sí. Ahí estuve un rato. En Dalcahue estuve. Muy lindo, Dalcahue. Es muy pintoresco, ¿no? Sí. Fui también a una isla que está frente a Dalcahue, que se llama Chao. El tema de las iglesias es impresionante y de la arquitectura general. Sí. Bueno. Acá aún podemos ver que sobreviven algunas construcciones, ¿no? Con las tejuelas. Sí. Pero allá es como... Es habitual todavía. Sí, hay viejas, pero también hay nuevas. Y también hay nuevas, así es. Y bueno, estas iglesias son de las colonias jesuíticas que se asentaron entre el siglo XVII y XVIII. y aún siguen en pie y son de madera, es increíble. Sí, no, el estado además que tiene, sí, es increíble, sí. Y la estaba leyendo que muchas de ellas son construidas a tarugo. Así, o sea, es. Sin clavo, ¿no? Con el modelo viejo, la carpintería. Y te digo que yo he estado, mira que no soy muy de las iglesias, pero entramos porque era maravilloso. Y arquitectónicamente, bóvedas, es muy llamativo. Sí, bóvedas hechas de machimbre, así hermanado, pero curvado todo. Increíble, increíble el Hay trabajo. Mucha técnica, bueno, también relacionada a los barcos, mucha técnica del curvado de la madera. Claro. Calentar la madera para curvarla, toda esa. Yo lo vi, no sé, en Dalcahue lo vi, nada, en un patio había un hombre haciendo un bote, así con esa técnica. Cosas, claro, es parte de la cultura, ¿sí? Y del día a día, del la día madera. A día, tal cual. Y bueno, el primer grupo originario, los chonos, eran del tipo de los llamanas. Eran grandes navegadores. Eran grandes navegadores. Sí, incluso navegadores, sí, de más larga distancia que los llamanas. Andaban en unas embarcaciones, se llamaban dalcas. ¿Y de qué árbol hacían? Y en general el coihue es el más usado porque es muy resistente al agua. Sí. Claro. Sí, sí. Bueno. Qué increíble, ¿no? Porque no estamos tan lejos. No, para nada. Y uno, cuando se puede y viaja, conoces un poquito la parte cultural de acá, de nuestros vecinos chilenos. Es, sí, increíble cómo toda esa parte, digamos, de los oficios la tienen aún presente, ¿no? Sobre todo el tema de las maderas, acá, sí, en el sur de Chile. Yo lo que me pareció ver como muy emparentado, vamos a estar charlando con Lorena también esto, bueno, debido al tema migratorio, ¿no? Muy emparentado con la cultura campesina original de acá, ¿no? Sí. La que uno conoció hace unos años. Sí, sí. Que se va transformando, pero muchísimos elementos. La mía. Exactamente. Así es. Además, bueno, precisamente como decíamos, hoy en día se está hablando mucho del Paso Puelo. Cierto. Que, bueno, ancestralmente es un paso terrestre, ¿no? Que conecta ambos lados de la cordillera. Uh-huh. Y precisamente los primeros pobladores de origen más criollo, por así decirlo, llegaron pues por esta zona, por el seno de Roncaví, por el Paso Puelo, por el Paso Cochamó, en la zona del Manso. Toda esta región, digamos, la geografía misma lo facilita por estos pasos que son bajos. Está el paso, hay uno que no se sabe todavía si se usa o no, o sea, no sería del todo legal, que es el Paso Motoco, que es ahí donde... Sí, donde... que es uno de los pasos... Que es donde se supone que vino Motoco Cárdenas. Claro, es uno de los... ¿Cómo se diría? Flojo de papeles. Claro. Sí, hay pasos porque fue muy habitual para la población durante muchísimas décadas. Durante muchísimas décadas circular libremente. Claro, ¿no? Circular libremente y también los... La primera, digamos, ruta de intercambio y comercial también se dio hacia la costa del Pacífico, más que hacia la costa del Atlántico en este caso. Exactamente, a pequeña escala y a gran escala desde Bariloche a través de Puerto Leste, ¿no? Con la, ¿cómo se llamaba? La chileno-argentina, algo así. Sí, ay, no recuerdo bien el nombre en este momento, pero sí. Bueno, eso fue un estornudo incontenible. Algunas alergias estos días, con tanto cambio de clima. Si te parece, bueno, cambiamos de bloque. Vamos a un temita musical. Nos va a acompañar desde Chile Violeta del Carmen Parra Sandoval, artista, música, compositora y cantante, más conocida por supuesto como Violeta Parra, miembro de la célebre familia Parra de artistas chilenos. ¿Sí? Bien. Ella nació. En algunos dicen en la localidad de San Fabián de Alico, ¿sí? En cambio la municipalidad de San Carlos en Chile afirma ser la cuna de Violeta Parra. Bueno, es como Gardel un poco, tiene polémica ahí sobre su nacimiento y tiene incluso su casa declarada pero es de acá del sur, digamos. Sí, ¿no? Sí. O sea, el 4 de octubre de 1917, fallecida el 5 de febrero de 1967, nos acompaña entonces ahora Violeta Parra con... Arriba de aquel árbol. ¿Eh? Arriba de aquel árbol. ¿Tenés ahí? Sí, sí. Ah, perfecto. Sí. Arriba de aquel árbol. Ahí vamos. Ahí lo escuchamos. La Resalosa, danza tradicional. Bloque de apuntes de nuestra historia y bueno, tenemos el gusto de tener de invitada vía telefónica a otra profesional de la ciencia histórica, egresada de la Universidad del Comahue, creo que cursando actualmente también su licenciatura o elaborando su tesis, algo así, y profe además de nuestra escuela, así la es. Querida 774, Lorena Vargas Ampuero, le damos las buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Hola, Lorena. Adela. ¿Cómo estás? No les escucho del todo bien, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Ahora bueno, estamos ahora ahí terminando de acomodar. ¿Ahí se oye mejor? Ahí mucho mejor. Ah, bueno, bien. Perfecto. Bueno, Lore, estamos hoy, como te habíamos convocado, charlando sobre Chiloé, sobre este lugar tan particular, ¿no? Del país hermano trasandino. Y bueno, justo en una charla vos me comentabas que habías leído bastante el tema, lo habías abordado, no sé si específicamente lo estudiaste, además de, bueno, de una cierta pertenencia personal también, o familiar, si se quiere, a la zona. Así que bueno, ¿con qué podemos arrancar contando y hablando de la isla? Bueno, mi primer acercamiento hacia la cultura chilota Es a través de mi padre, ¿no? Soy hija de un chilote. Ajá. Específicamente de un archipiélago, del archipiélago de Reloncaví, ahí muy cerca de Puerto Montt, en Calbuco. Ajá. También un isleño que se vino a trabajar a Bariloche en la década de los 70. Y como tantos chilenos y chilenas que vinieron en esa época, se fueron quedando en toda la Patagonia del lado argentino. Ese es el primer acercamiento. Aclaro, no soy especialista en Chiloé. Mi especialidad es historia de la música, historia social de la música. Estoy cursando un doctorado en historia, ahí en la Universidad del Comahue, pero de todas maneras siempre tengo el corazoncito puesto ahí en Chiloé, no solamente por orígenes, sino porque la historiografía, que es muy escasa, es muy interesante. Entonces, bueno, Chiloé tiene todo eso que decían ustedes hace un rato, ¿no? Esa cuestión cuasi mágica, de sincretismo cultural. Bueno, hay un montón de cosas sumamente interesantes, e inclusive ahí en Chiloé, un poquito más al norte, se dio la última batalla por la independencia entre revolucionarios republicanos y realistas, que fue el combate naval de Actao. Así que es un lugar apasionante. Así es, tiene mucha relevancia histórica la isla en cuanto a la resistencia, ¿no?, de los pueblos originarios frente al avance de los bueno, en su principio de los españoles, y también frente a otros europeos como los holandeses, a diferentes fragatas o carabelas que en ese momento querían conquistar la zona. Sí, Chiloé es un lugar políticamente incorrecto e históricamente incorrecto, si no quisiera posicionarse desde algún lugar, porque los pueblos originarios del lugar se defendieron como pudieron. Claro. Y solamente pudieron ser conquistados, como sucedió acá en la Patagonia Argentina, a través del Estado Nacional. Entonces, claro. Inclusive ustedes hablaban de los cholos. Actualmente hay comunidad de cholos, hay comunidades de cholos reivindicando sus derechos, pero bueno, tienen mucho menos reconocimiento que el pueblo mapuche, así como sucede en Tierra del Fuego con el pueblo Selman, los Yamanas, los Alacalufes, que siguen existiendo, siguen conservando lo poco que pueden de sus lenguas, sí, y de sus culturas, pero siguen existiendo y son preexistentes a los estados nacionales. Entonces, bueno, Chiloé es un lugar que se presenta mágico porque hubieron alianzas de pueblos originarios con realistas, alianzas de pueblos originarios con ingleses, con holandeses. Es un espacio sumamente interesante y contradictorio, digamos. No es lo que una espera encontrar cuando se pone a estudiarlo. Las cosas no son tan claras como en otros espacios geográficos. Claro, muy en cuanto a lealtades. Es muy interesante eso de la incorrección, ¿no? La incorrección, porque quizá también hablé, y corregime vos, ¿no?, sobre alguna cuestión de, como una especie de no pertenencia del todo a ninguno de los lugares, de, claro, ni de los bandos, ¿no?, por el carácter isleño. Sí, yo de alguna manera me ha pasado estar en Chiloé y escuchar a gente hablar de como de ir a Chile, como si Chile fuera otro lugar, ¿no? Cosas así. Claro, esta no presencia continental por ahí influye también en esta idea de arraigo. Claro, hay una cultura insular vivida con mucho orgullo desde adentro, claro, pero vivida con muchísimo desprecio desde afuera. Eso de es verdad, hecho, en las zonas cordilleranas, los hijos y las hijas de chilenos, fuéramos o no hijos e hijas de chilotes, éramos tratados de chilotes, era considerado despectivo. Así es. E inclusive dentro del mismo Chile, decirle chilote a alguien, se usa el verbo chilotear. Cuando alguien te chilotea, se supone que te está insultando. Claro, claro. Es uno de los lugares más segregados de la de Chile, y hay una contradicción, ¿no? Porque además es un lugar muy turístico. Sí. Pero es uno de los lugares muchísimo más segregado, inclusive si nos remontáramos a la época de Allende, fue muy poquito de esos cambios sociales los que llegaron a Chiloé. Ajá. Entonces sí, hay una identidad, hay un arraigo insular muy fuerte por parte de, no solo de la Isla Grande, sino de las pequeñas islas. Son alrededor de 60 islas, sí, a las que habría que sumarles el archipiélago de Reloncaví, del que forma parte Puerto Montt, a través de una isla que ahora está unida al continente, que es Calbuco, pero que también en su momento formaba parte de Chiloé. Lo que pasa es que una vez que asume su mandato por la fuerza, Pinochet divide a las regiones con números romanos. Sí. Y Calbuco y Puerto Montt quedaron dentro de la décima región y Chiloé pasó a formar parte de la undécima región. Ah, mira vos. Entonces, mucha gente cayó un poco en eso y se despegaron un poco del mote de chilotes, tanto es así que si vos le preguntas hoy a alguien de Puerto Montt o de Calbuco si es chilote, te va a decir que no. Claro, que aportó a seguir reivindicando esa marginalidad, ¿no?, de la isla. Claro, es algo que en antropología se le llama demarcación cultural, es decir, tratar de negar la propia identidad por una cuestión de sobrevivencia también. Sí, sí. Es increíble cómo diferentes decisiones políticas van marcando también a lo largo, y no tan largo tampoco, sino que es bastante contemporáneo, parte de la historia regional. Volviendo un poco más atrás, tenemos, por lo que vi, más o menos 5.000, 6.000 años de poblamiento humano en la isla. Digamos, ¿cómo es la presencia ahí de pueblos originarios? Decías que los primeros son los choros, que están presentes todavía en la isla, yo creía que no. Y después aparece población de origen mapuche. Sí, hasta donde tengo entendido, de todas maneras estas son todas hipótesis, los chonos convivían con los mapuches, porque en general se los suele enfrentar o se los suele marcar en el mapa, se los pone en el mapita, mapuche hasta acá, chono hasta acá, bueno, acá en Argentina lo mismo, ¿no? Tehuelche hasta acá, mapuche hasta acá. Pero convivían, inclusive, bueno, los chonos tenían muchísimo conocimiento sobre lo que era la construcción de canoas. Digamos, el traslado, así como nosotros nos trasladamos desde, no sé, el Bolsón a Epuyén, era muy común pasar de una isla a otra, y eran básicamente canoeros. Claro. Y bueno, y compartían características culturales. De hecho, hay gente que tiene muchísimo más conocimiento que dice que, bueno, hay muchas palabras de la lengua mapuche que devienen del chono y viceversa. Así que... claro, estaban, estaban digamos, compartían espacio y también... seguramente comerciaban o tenían sus trueques, sus formas de intercambio. Sí, hay que tener en cuenta que ninguna convivencia es pacífica. Sí, obvio. Donde hay población humana hay conflicto, digamos. Hay conflicto. Eso es inherente a la condición humana. Pero eso siempre ha sido utilizado, sobre todo al tratarse de pueblos originarios, como para decir que un pueblo exterminó a otro. Y reivindicar al pueblo supuestamente exterminado en desmedro del pueblo que sobrevive. Eso es, claro. Ha sido una estrategia utilizada a nivel mundial. Lo cierto es que más o menos, no sé si pacíficamente, pero hasta la llegada de la flota del marino Francisco Ulloa en 1553 se convivía más o menos pacíficamente. Bien, y ese es el momento de llegada de la colonización española. Ese es el momento de llegada de la colonización española. Después llega Martín Ruiz de Gamboa en 1567. Y bueno, y a partir de ahí comienza el tema del tráfico ilegal de lo que se les llamaban indios encomendados, que los trasladaban desde Chiloé hasta la zona central a trabajar en el oro. Ah, ¿los sacaban de la isla? O sea, no es que... Los sacaban de la isla. Ah, porque yo había leído sobre encomiendas, pero pensé que se llevaban adelante la isla. Encomienda. Entonces ahí es donde se generó una rebelión mapuche, que se la conoce como la Gran Rebelión, más o menos en el año 1590, y en ese momento los mapuche destruyeron todos los asentamientos españoles al sur del río Biobío. O sea, fue una verdadera rebelión. Y eso fortaleció, obviamente, la llegada no solo de más españoles, sino la fundación de fuertes, es decir, fuertes militares, ¿no? Para contener a los pueblos originarios. Que volvieron de alguna manera a recuperar el límite que le habían puesto al Imperio Incaico, ¿no? Que volvían una y otra vez a recuperar el límite, y por ejemplo ahí es donde se formó el fuerte de Calbuco, el fuerte de Carelmapu, ahí llegaron los jesuitas con sus labores evangelizadoras, pero también llegaron holandeses, ingleses, y bueno, lo que pasa es que los fuertes estaban pensados para contener rebeliones, ¿no? Tanto extranjeras, entre comillas, como internos. Los españoles también eran extranjeros, como de los propios pueblos originarios. Pero lo cierto es que los fuertes eran lugares de, a ver, como para dar un ejemplo, si nos trasladáramos a la Edad Media, eran lugares de burgo, de ciudad, donde se comerciaba, donde se intercambiaba. Se habitaba, digamos. Sí. Exactamente, alrededor del burgo, del fuerte en este caso, se generaba un sincretismo cultural importante. Entonces no es casual que toda la mitología esté ligada con la cuestión de los barcos, digamos, porque son culturas de canoeros, pero además, en esa época era muy común ver grandes galeones españoles, holandeses, ingleses, navegar las aguas, y una de las cosas que dice la mitología es que se llevan a las mujeres. Y es verdad, se llevaban a las mujeres, se llevaban a los hombres, se llevaban a las infancias. ¿Y holandeses e ingleses qué papel juegan en esta historia? ¿Podés repetir la pregunta? No te escuché. Sí, holandeses e ingleses, ¿qué papel juegan en esta historia? Bueno, holandeses e ingleses en realidad eran básicamente piratas. Es decir, si bien de este lado del charco, digamos, en la zona del Plata, sabemos que tenían intereses más específicos, eran exploradores, como dirían los chicos, estaban viendo qué onda, pero también buscando que llevarse también. Estaban buscando que llevarse. Sí, y además aclaremos que en la mayoría de las ocasiones los piratas ya actuaban a cuenta de sus reinos, ¿no? No es que eran emprendimientos libres, absolutamente. No, eran empresas, digamos, empresas con financiamiento de las coronas de cada uno de sus países. O sea, cero romanticismo, digamos. Sí, no es como Pirata del Caribe. Acabo de pincharle el globo a un montón de gente. Lo mismo que lo del Trauco. El Trauco también tiene orígenes ahí, pero en realidad remite a cuestiones mucho más violentas, ¿no? Se supone que el Trauco es un tipo bajito, feo, y que si vos salís en determinada hora de la noche, te lo digo que hasta hoy se cree, es encantador, entonces te viola. Pero vos querés, es una cosa muy contradictoria. Sí, y bueno, como parte de... esa es una forma también cultural de justificar las miles de violaciones y además los miles de nacimientos. Donde de repente es muy común encontrarte no se sabe o no se quiere gente con rasgos mapuches, pero también rubios, con ojos azules. Eso es muy común en las islas. Claro, hasta el día de hoy. Por estas ingresiones, ¿no? de holandeses e ingleses. Exactamente. Y en la etapa, digamos, de lo que es la guerra de independencia y demás, la isla se mantiene como al margen, por lo que vos decías. No sé si se mantuvo al margen, pero los pueblos originarios tomaron diferentes estrategias. Pensemos que ellos no conformaron sociedades estatales. No. Hacían trao un encuentro y cada pueblo, parcialidad, si querés llamarle, tomó la posición estratégica que en ese momento le convenía, y muchos terminaron peleando a favor de los realistas, sobre todo porque los realistas reconocían al pueblo mapuche como nación y el Estado chileno no. Claro. Y lo que solía suceder es que los realistas solían cumplir los tratados que firmaban. Firmaban tratados. Uh-huh. Y el Estado chileno no los cumplía. Entonces, en muchos casos, terminaron peleando a favor de los realistas. Claro, igual es una clara, digamos, cuestión de estrategia y de política, ¿no? De lo que evidentemente le convenía a determinada parcialidad. Sí, por eso creo que es una de las primeras cuestiones a la hora de pensar esta época de nuestra historia, de no pensarla en términos de héroes y villanos, claro, porque las estrategias que se tomaron tenían que ver con cuestiones políticas y de conveniencia política, ¿no? Y estratégica, y en muchos casos de esas estrategias, en esos casos las estrategias ponían en juego las vidas. Claro. Entonces, ni más ni menos. Es esto de no romantizar la historia como que hay buenos y malos, y no, o sea, hay otros tonos, no es blanco y negro. Más que interesante además el abordaje que haces, digamos, respecto de pueblos originarios, como digo, ¿no? Como sujetos políticos, con estrategias, con idas y vueltas y demás, porque si no es como siempre una representaciones idealizadas para bien o para mal, pero del lado del sometimiento terminan siendo representaciones de otros. Es como darles otra entidad. La entidad real, digamos, ¿no? La histórica. Claro, sucede que a veces se esencializa o se folcloriza algo que es mucho más... más complejo. Terrenal, ¿no? Y legítimo en términos de tácticas, de estrategias. Tal cual. Sí, sí. Tal cual. Bueno, Lorena, entonces, última batalla de la independencia es, nos decías, el combate naval. Qué particular. Combate naval de Aptao. Ajá. ¿Dónde es esa zona, precisamente? Mira, el combate naval de Aptao se da en una isla, no específicamente de lo que hoy se considera Chiloé, ¿sí? Teniendo en cuenta la explicación previa. Sí, sí. Se da en el archipiélago de Reloncaví, en una isla que hoy existe, que está muy cerca de Calbuco. Es decir, si vos vas a Calbuco, averiguás cómo llegar hasta Aptao, la isla se llama así, vive gente, viven creo que 1000 y pico de personas. Y se dio el 7 de febrero de 1866, no me acordaba la fecha, no esperen eso de mí, y se conoce como el combate naval de Aptao, se habían aliado los revolucionarios chilenos y peruanos, porque pensemos que Chile nunca fue virreinato, siempre dependió del virreinato del Perú. Del Perú, claro. Y la escuadra española. Que seguía hasta ese momento asentada en la zona, digamos. Exactamente. Ahí es donde se libró la última... lo que se le llama la última gran batalla, con muchos muertos, donde finalmente se termina de oficializar, si se quiere, lo que era la incorporación de Chiloé a la República de Chile, pero de todas maneras eso recién se pudo concretar, con lo que del lado de acá le mal llamamos Conquista del Desierto, recién con la llamada pacificación de la Araucanía. Sí. Una gran matanza, ¿no? Que se dio desde el Bío-Bío hasta que llegó a... la suelen datar hasta 1880 y pico. Ajá. Pero aún en la década del 30, en Tierra del Fuego, sé que me estoy yendo mucho más al sur, sí, pero porque... historiográficamente es válido, en la década del 30 todavía se pagaba por oreja de indio. ¿Del 30? De 1930. Ya estamos hablando. Tremendo. Y el proceso de... eufemísticamente llamado pacificación de la Araucanía. Si, ¿qué paralelo se puede hacer con el de este lado de la cordillera? ¿Es similar? ¿Tiene otras características particulares? Mira, el proceso es muy parecido, es muy similar. Hay una cuestión que cuando vas y si le prestas atención, puede llegar a ser hasta cómico, que de este lado de la cordillera se instaló la idea de que los mapuche habían exterminado a los tehuelche. Sí. Bueno, y que los mapuche son chilenos. Bueno, del otro lado de la cordillera se dice que los tehuelches exterminaron a los mapuches y que por lo tanto los mapuches no existen. Entonces se reivindica la cultura tehuelche como cultura muerta, así como la cultura de los chonos, que está perfectamente viva. Pero el proceso es similar, y por eso también es entendible o cobra sentido esto de la cordillera como frontera, pero también como espacio de tránsito. Es decir, en el mismo momento había pueblos originarios escapando de un lado para el otro. Claro. Es más, por suerte, son contemporáneas, sí, son contemporáneas. Y por suerte todavía hay pasos fronterizos que solamente los conocen los pueblos originarios. De eso hablábamos. Eso me parece maravilloso. Sí. Y específicamente en la isla, y volviendo a la isla, en el día de hoy hay, digamos, hay esta eclosión que hay en toda la Patagonia de comunidades, de revinculación o recuperación de la identidad originaria y demás. ¿Se da ahí también o tiene también características particulares? Mira, tiene características muy parecidas, porque vos sabés que, bueno, por ejemplo, no sé, en lugares como no sé, las grandes concentraciones urbanas en Patagonia, si es que se puede hablar de grandes concentraciones urbanas, pero lugares como Bariloche, Comodoro, Sisquemenuco, mal llamada General Roca, se han dado, digamos, movimientos de reivindicación mapuche a partir del metal, de la música, de la música metalera. Bueno, sí. Del lado chileno, hay en la isla, hay ciudades que no sé cuán grandes son, pero tenés Ancud, Castro, Chonchi, que son bastante grandes, y ahí también se han dado, sobre todo en la década de los 90, procesos de reivindicación de, digamos, de jóvenes mapuche que se tuvieron que ir del campo, ¿sí? A la ciudad, porque los echaban de los territorios, entonces se fueron a la ciudad, a los barrios marginales, y empezaron a formar grupos de metal y de punk, los llamados mapunki. Mapunki, me encanta. En Bariloche tenemos un grupo de antropología en el que está Laura Croft, por ejemplo, Lorena Cañuqueo, que ellas han investigado esos movimientos de reivindicación de música, de metal y de punk, que son de pueblos originarios y con una mezcla con el metal, que vos decís, ¿cómo se pueden llevar, cómo pueden ir de la mano? Pero sin embargo, en Chiloé, al día de hoy se hace el Chiloé Metal Fest. Mirá. Y la mayoría de los la mayoría de los dibujos, logotipos, etcétera, están relacionados con iconografía mapuche. Sincretismo a mil, podríamos decir. Y ahora se viene el trap también. Es más, tienen programas de rock y metal chilote. Mirá. Por mirá. Si quieren incursionar por ahí. Sí, cómo sí, no, sí. Gusto. Hay que más, preparar hay un programa específicamente. Una banda, si entran en Instagram, sí. Se llama Madera y Metal Chilote. Buenísimo. Sí, así que bueno, partir del rock es donde empiezan a visibilizarse más los procesos de reivindicación que venían desde antes. Pero bueno, yo calculo que también está relacionado con que el folclore se quedó corto en ese sentido. Claro. Y la música contestataria, por lo menos luego de la dictadura, que la más atención le prestó a los pueblos originarios fue la juventud, que empezó a indagar desde el rock, desde la resistencia del metal y del punk. Mirá vos. Bien, Lorena, la verdad que ha sido un gusto. Se nos ha ido más que el bloque que pensábamos originalmente. Pero muy interesante. Compartir todo esto, que es de muchísimo interés, y ojalá podamos contar con vos en alguna otra oportunidad. Sí, la verdad que es muy interesante todo esto que nos traes sobre el punk, el metal y cómo los pueblos originarios se van reapropiando de estas culturas urbanas, y me parece que estaría muy bueno dedicar un programa a este tipo de música. Es algo pendiente ahí con Hugo. Dale, preparamos algo, no hay problema. Última pregunta. Dime. Bien folclórica. ¿Te tocó estar presente, porque lo voy a comentar en el próximo bloque, en alguna tiradura de casas? Sí. No te escuché la pregunta. Si te tocó presenciar alguna tiradura de casas. Si me tocó presenciar... Alguna tiradura de casas, ¿viste cuando mudan las casas en Chiloé? Tiene un nombre. No me tocó presenciar, pero sí me ha tocado presenciar mingas, sí, y velorios, mingas. Que esos serían capítulos muy interesantes. Sí. Hay lugares donde todavía la gente la velan durante 3 días y después se hace una cosa que se llama novenario. Es un trabajo colectivo y comunitario sumamente crítico e interesante. Mira. Bueno, nos queda pendiente entonces para otros ya programas, vamos a decir. Muchas gracias, Lore, bueno, la verdad que... Claro, muchísimas gracias. No hay por qué. Bueno, nos despedimos. Hasta luego. Saludos a la audiencia. Gracias. Saludos. Era la voz de Lorena Vargas Ampuero, vecina de la localidad del Hoyo, además, ¿no? Hay que presentar. De la República del Pedregoso. Del Pedregoso, claro. Y bueno, nos vamos con una más de Violeta Parra y después venimos para el cierre, ya creo, por la hora que sí. Se nos Violeta extendió. Ausente. Porque me vine de Chile, también que yo estaba allá. Cantando pero apenas tengo en mi pecho una espina que me clava sin cesar en mi corazón que sufre, ay, por su tierra chilena. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado y comprarme un pequeño, ir a Matucana y pasear por la Quinta y al Santa Lucía contigo mi bien. Chile, yo no supe comprender lo que vale ser chilena, ay, ahora sí que lo sé. Igual que lloran mis ojos al cantar esta canción, así lloran mi guitarra, ay, penosamente el bordón. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, ir al mercado y comprarme un pequeño, ir a Matucana y pasear por Quinta y al Santa Lucía contigo mi bien. Qué lejos está mi Chile, lejos mi media mitad, qué lejos mis 8 hermanos, ay, mi comadre y mi mamá. Parece que hiciera un siglo que de Chile no sé nada. Escribo esta carta, ay, la mando de aquí para allá. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, ir al mercado, comprarme un pequeño, ir a Matucana y pasear por la Quinta y al Santa Lucía contigo mi bien. Estimados oyentes, la escucha atenta. Se viene otra historia. Sección de libros recomendados. Bueno, entramos en el último bloque y esta sección de recomendados muta entre libros, películas y después... Podcast o lo que... Voy a cerrar el programa aclarando la anécdota esta de las casas en Chile. Bueno, dale. Pero vamos con Adela, que hoy tiene una recomendación de una peli, ¿no? Hoy tengo la recomendación de una peli que está en una plataforma de streaming que es Amazon Prime. Es, digamos, estamos en este mundo de contradicciones. La pirata de sí. O sea, es otro tipo. El pirata de verdad sería este. Así es. Bueno, la película que voy a recomendar es Sallent. Sallent es una película chilena del año 23, del año pasado. El año pasado en la escuela la pasamos. Los profes en... ¿Sallent cómo se escribe? Ah, sí, S-A-Y-E-N, Sallent, ¿cómo suena? Que significa, creo que, mujer de gran corazón en mapudungún. Bueno, como te comentaba, esta película fue, es, digamos, de realización acá, trasandina, chilena, sí, del año 2023, y bueno, fue dirigida por Alexander Witt, no sé cómo se pronuncia, y protagonizada por Rayen Montenegro y Aaron Piper. Es la primera parte de una trilogía, ¿sí? Es producida por Fábula, que es una productora chilena, y Amazon Studios. La primera parte de esta trilogía se llama Sallent y se publicó el año pasado, el 3 de marzo, o sea, ya tiene un año. Ahora, a fines... Es una trilogía, es película. En octubre del año pasado se publicó la parte 2, que es Sallent, la ruta seca. Yo les recomiendo que vean primero Sallent y después la 2, y próximamente seguramente va a salir la 3, porque es una trilogía. ¿Y qué vamos a... ¿La vamos a spoilear? No, no la voy a spoilear. Pero bueno, les cuento una parte de la sinopsis, que es... Sallent es una joven mapuche que vive en la región de la Araucanía con su abuela, que es la última de su familia. Un día descubre una peligrosa conspiración liderada por una corporación que busca adueñarse de las tierras de su comunidad para extraer un valioso mineral. Cuando su abuela es asesinada por los sicarios de la empresa, Sallent decide vengar su muerte y detener el plan. Para ello usará su entrenamiento y conocimiento sobre la naturaleza, convirtiéndose en una weichafe, que es guerrera en mapuche, ¿no? Y los perseguirá hasta el final, a los responsables. Y hará justicia, digamos, por mano propia. Bueno, una historia que suena. Que suena, digamos, y... ¿no? Suena y resuena. Y sí, si nos ponemos a ver el contexto binacional, es bastante... Es parte, digamos, de las luchas o de los conflictos ambientales que tenemos día a día. Solo que en esta oportunidad tenemos una heroína... Y además, digamos, reivindicando el rol también de la mujer dentro de las comunidades. Que tengamos presente esto, ¿no? Sobre todo los movimientos de pueblos originarios. Por lo general son mujeres las que están adelante, sí, de las comunidades. Es hoy también un tema que está cuerpo en debate al interior de las comunidades. Sí. Yo incluso lo he hablado con amigos de pueblos originarios. Sí, sí, están... El tema tomando... de género está en debate también. Y sí. Así como en su momento estuvo el de la juventud, o sigue estando, ¿no? O sea, así es. Pero lo que está bueno de estos análisis es que esto es lo que hablamos con Lore, ¿no? Que es, o sea, muestra la vitalidad de estas sociedades. Así que, es. Que van cambiando, si no, serían como postales. Así es. Vamos mutando, vamos... Folclorizadas, claro. Evolucionando, por así decirlo. No sé si hoy involucionando, pero bueno. Bueno, entonces, los invito a ver la película, los que ¿cómo puedan. ¿Cómo era el nombre? Sallent. Sallent, en Amazon Prime en o Amazon en algún Prime. Otro tipo de piratas donde sí. Se puede acceder. Y bueno, cerramos. Te puedes suscribir por 7 días gratis. Claro, también. Si es la primera vez. Pero no hay que pagar primero y te dan los 7 días. Ay, y después, no sé. Sí, medio, sí, te hacen poner plata. Te hacen poner el número de la tarjeta. Bueno, recordamos que este programa se repite los sábados, a las 20 horas. Pueden volver a escucharlo, si lo agarraron tarde, qué sé yo. Y después vamos a ir subiendo todo esto a nuestra página ahí que está en construcción. Muy bien. Recomendamos también siempre bajar la app de esta radio, de FM Puyén. Le agradecemos a Hugo, como siempre, muchas gracias, su excelente Hugo. Operación. Y para cerrar, le cuento que la tiradura de casas es una costumbre chilota. Sí. Que consiste en trasladar la casa. Sí, porque como la gente se aburre y quiere trasladar la casa y la lleva a otro lugar, agarran, hacen una minga, se juntan varios vecinos, van con bueyes, varias yuntas, sí, de bueyes, y corren la casita por un lado para el otro. Incluso hay videos en YouTube. Mira, de tiraduras de casas de una isla a otra. Claro, porque como podemos ver también está, es muy particular el tipo de construcción sobre los pilotines. Claro, claro, las construcciones. Sobre pilotes. Por características, creo yo, de la humedad del suelo y demás, sí, en general son casas despegadas del suelo. Entonces son como más trasladables. Y he visto, sí, algunas que así montadas sobre tachos de 200 y llevadas a bote de una isla a la otra. Es muy... muy pintoresco. No recuerdo cuál, pero hay una de las localidades que ya tiene la fiesta de la tiradura de casas. Mirá. O sea, su fiesta folclórica. Bueno, este tipo de... debe ser para ir a verlo. Este tipo de tiraduras de casas se hace con la minga. Claro, que es siempre, una, sí, sí, digamos, una práctica bastante comunitaria de los pueblos originarios. Y muy tradicional, milenaria. Muy tradicional. Digamos, ¿sí? Bueno. Bien. Nos encontraremos el próximo miércoles y también nos pueden escuchar los sábados. A las 20 horas. Así es. Bueno. Nos vemos. Nos vemos. Ha sido un gusto. ¿Cómo se han ido volando ingrato? La rauda es hora de un tiempo cruel. Amigo tan cerca ayer, ayer tu mano puse en la mía con ardorosa y grata presión. Hoy en los aires de ardiente brisa a tus oídos irá mi voz. Porque la ausencia es tan cruel dolor. Yo no sé, amigo, vivir alegre como en un tiempo que ya se fue. Tu amor ausente me tiene triste. Nunca olvidé quien te quiso bien. ¿Y acaso olvidas a quien te adora, a quien un día el alma te dio? Mañana acaso lánguida y mustia sobre su tallo muera una flor. Y su perfume no vuelva, no.